Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. No hay dos minutos, saludamos a todos los que sintonizan Alba Ciudadano 26.3 FM en toda el área metropolitana de Caracas. Por internet, recuerden, www.albaciudad.org, nos pueden escuchar en el resto del país y del mundo. Hoy 11 de octubre, ya en la semana previa al aniversario del IPC, recuerden que nuestra institución fue creada por Gaceta Oficial el 18 de octubre del año 1994. De acuerdo a la ley de protección, ley orgánica de protección del patrimonio cultural venezolano, y fue una de las exigencias de la UNESCO para declarar Coro y su Puerto de la Vela como patrimonio de la humanidad. Teníamos que tener una institución que se dedicara a la conservación y a la protección del patrimonio nacional, y así nace el IPC rumbo a sus ya más de dos décadas al servicio de la identidad de un país. La próxima semana se darán algunas actividades en el marco de este aniversario del Instituto del Patrimonio Cultural, 24 años ya, luchando por preservar nuestro patrimonio cultural. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Pollad. Brian Noguera está en los controles el día de hoy, quienes habla en la locución, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Arrancamos con buena música, música tradicional, música popular venezolana. El tema Ilusiones, de la agrupación Afrocódigos. Esa es una producción del CENDIS, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Thank you. 7 minutos, volvemos a la tierra de los míos y es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Esta semana que va del 7 al próximo, del 8 al 14 de octubre, tenemos el 7 de octubre, Virgen del Rosario, es una advocación mariana, venerada por la Iglesia Católica todos los 7 de octubre. La fiesta de la Buenaventurada Virgen María del Santísimo Rosario, es patrona de la Orden de Predicadores y tiene, por supuesto, muchos devotos en nuestro país. Virgen del Rosario, una de las manifestaciones que se celebra esta semana. Recordemos que en el calendario cultural, por así decirlo, la mayoría de las manifestaciones tienen un origen religioso, pero a lo largo de la historia han ido recibiendo esa influencia de diversas culturas, cultura afro, la cultura, por supuesto, de nuestros pueblos indígenas, y ese sincretismo cultural ha provocado que dichas manifestaciones, que eran totalmente de índole católico en su origen, se hayan transformado en manifestaciones culturales, ya sea por la música, ya sea por el vestuario, ya sea por la ruta de las procesiones, o por todos esos elementos que engloban una manifestación cultural. Seguimos con las efemérides de la semana. El 10 de octubre del año 1856, natalicio en Juan Griego, actual estado Nueva Esparta, de Francisco Antonio Rísquez, importante médico venezolano, graduado de la Universidad Central de Venezuela. También ejerció como educador y ejerció como periodista, siempre vinculado a la fuente de fuente científica y la fuente de la medicina. Sus restos reposan en el Panteón Nacional. Por la costumbre, estuvo a punto de decir que era cerca de nuestros estudios, pero no, estamos transmitiendo desde la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, Alba Ciudad 96.3 FM. Culminamos las efemérides de la semana con la más importante quizás de estos días. 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena. Así, con ese nombre, se conmemora esta fecha en nuestro país, en Venezuela, desde el año 2002, por la Asamblea Nacional. En ese momento fue decretada esa fecha, 12 de octubre, como Día de la Resistencia Indígena. Así que tenemos esa deuda histórica. Continúa esa deuda histórica con nuestros pueblos indígenas, con tratar de, con dignidad, restablecer todos sus derechos y restablecer todo lo que tiene que ver con la dignidad de nuestros pueblos indígenas, que son varios, que son diversos, y que de ellos, por supuesto, también tenemos muchísimo en nuestra identidad nacional y en nuestro patrimonio cultural venezolano. De hecho, pueden revisar, y aprovecho para recordar, los catálogos del patrimonio cultural venezolano, pueden bajarlos en formato PDF en la página www.aloaciudad.org. En la esquina derecha hay un link que los lleva a esos catálogos, y el documento que ustedes bajan allí, que están divididos, clasificados por municipio y estados del país, más de 300 libros, ese archivo que ustedes bajan en formato PDF, como ya dijimos, es una copia exacta de los libros impresos que usted también puede consultar en nuestro centro de documentación en la Villa Santa Inés, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, horario corrido. Eso es en Caño Amarillo. Si usted no sabe llegar, bájese en la estación del metro de ese nombre, camina una cuadra en dirección al 23 de enero y allí va a haber una casa monumental de finales del siglo XIX, que sirvió de residencia y de palacio de gobierno en los tiempos del general Joaquín Crespo, presidente de la República, como ya lo dijimos, a finales del siglo XIX. De esta manera finalizamos esta sección de las efemérides de la semana. No hay 12 minutos, Brian tiene un temita por allí, a tiro. Y bueno, escuchemos o sigamos escuchando música popular, música tradicional venezolana. Recordando también que en la página web pueden descargar en formato MP3 música de todos los ritmos tradicionales de nuestro país. Ya venimos. Voyador de filo el lomo, cantando yo no me espero ni que me cambien el tono con tiros de tenorete. A ningún cantor le corro, ni que me vaya pegando la ventilación del burro. En los caminos de llano, lo que siempre yo recorro, la fama me le he ganado, pecho a pecho, codo a codo, con mi verso relancino que tiene sabor a todo. La belleza antimotivo del llano que más añoro. Dime Gallego Peña, que te entregue el gallo Canaguay, para que me lo juegues en las fiestas de libertad de Marina, camarina. Retornamos a la tierra de los míos. Esto es Hablo Ciudadano 26.3 FM. Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook y en YouTube nos pueden buscar o encontrar colocando Instituto del Patrimonio Cultural. Nos pueden seguir en ambas redes, pero la principal es el Twitter, @patrimonioipc. Repetimos, @patrimonioipc es nuestra cuenta oficial en Twitter. Por allí pueden enterarse de forma rápida, expedita, de todas nuestras actividades culturales, básicamente actividades de formación gratuitas y de calidad en nuestra Villa Santa Inés y en otros lugares del país, otros lugares de Caracas y del país. Recuerden que tenemos varias sedes a nivel regional y también tenemos alianzas con otras instituciones. Y hablando de esas alianzas, bueno, se dio el pasado fin de semana una callapa fotográfica con los compañeros del Centro Nacional de la Fotografía, el CENAF, otro ente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En esa actividad, más de 60 fotógrafos tuvieron la oportunidad de captar en imágenes todo el sentir del pueblo de Yare. Eso es municipio Simón Bolívar en el estado Miranda, municipio Bolívar. Allí una serie de manifestaciones que se dan en esa localidad, manifestaciones culturales, pero hay una en particular que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, declarada por la UNESCO hace algunos años, los Diablos Danzantes del Corpus Christi, en este caso de Yare. quizás los más famosos de las 11 cofradías, aunque las 11 por igual son importantes y las 11 tienen declaratoria UNESCO, declaratoria internacional, pero bueno, los de Yare digamos que son bastante conocidos y es la manifestación cultural bandera de esta localidad en plenos valles del Tuy. Así que bueno, felicitamos a los compañeros del CENAF y estamos por supuesto a la orden para cualquier alianza con el Instituto del Patrimonio Cultural para seguir trabajando en equipo, como en efecto lo hemos venido haciendo, a base de talleres, prestando nuestro auditorio en la Villa Santa Inés para conversatorios acerca de la fotografía, para visionados, para charlas también, y por supuesto nuestra clásica, nuestra tradicional ruta turística o ruta comunitaria, ruta patrimonial, que se ha transformado con el tiempo en una ruta fotográfica bastante formal, que arranca en la Villa Santa Inés y finaliza en el Caracol, el punto más alto del oeste de Caracas, en la Plaza Bolívar del Parque Ezequiel Zamora. Eso es el también conocido como Parque El Calvario. Allí hay una estatua del Libertador y es el punto más alto de ese parque. Allí, hasta allí llega nuestra ruta fotográfica, recorriendo no solamente las ruinas del antiguo almacén de Santa Inés, sino también se puede recorrer el Arco de la Federación, el Viaducto de la República, todo lo que fue el antiguo Paseo Guzmán Blanco, la Capilla de Lourdes, que es esa capilla, esa iglesia amarilla que uno puede ver cuando va en el metro desde Caño Amarillo hasta Capitolio. Antes de entrar al túnel, uno levanta la mirada y allí está imponente una iglesia amarilla. Bueno, muchos caraqueños la desconocen, pero es uno de los monumentos más interesantes, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también estético, que tiene nuestra capital en el oeste de Caracas. Y por supuesto también en esa ruta tenemos una variante que también la hemos hecho, que es recorrer todos los rincones, todas esas esquinas de Paguita, que es el sector popular más cercano a la Villa Santa Inés y con quienes también tenemos una alianza, no solamente con sus consejos comunales, sino con la comunidad en general. Recuerden que en nuestro programa pedagógico infantil, la mayoría de los niños, o un gran porcentaje, hacen vida en Paguita, ya sea viviendo allí o estudiando en la escuela de Paguita, que está ubicada debajo o al lado de la iglesia de Paguita, que es Monumento Histórico Nacional. Esa iglesia también se ve desde el metro de Caracas, es una azul celeste con blanco, que se muestra imponente en el lugar. Y bueno, hacemos esa ruta fotográfica por allí, por Paguita, y caemos nuevamente al Arco de la Federación, las escalinatas, y hacemos todo ese recorrido ya tradicional por el Parque El Calvario. Los interesados, bueno, pueden contactarnos por redes sociales, sobre todo atendemos a colegios, a liceos, atacamos entonces primario, bachillerato y por supuesto también instituciones. Reúnen unas 15 personas, se coordina y podemos hacer esas actividades. Puede ser entre semana, puede ser los días sábado. 9:22. Les recordamos, antes de ir a una nueva pausa musical e identificar la emisora, que ya la próxima semana serán los 24 años del aniversario de nuestra institución y vienen actividades importantes, no solamente para la semana próxima, sino para lo que resta del mes de octubre, en este, por así decirlo, mes aniversario, porque ya son 24 años, nos acercamos al cuarto de cupón en el IPC. Parece poco tiempo, pero no se imaginan el arduo trabajo que le ha costado a nuestra institución consolidarse y hacerle entender a todas las autoridades, tanto locales como regionales y nacionales, y también a las comunidades, lo importante que es preservar nuestro legado, preservar nuestras manifestaciones culturales y nuestro patrimonio en general. Seguimos en esa lucha y bueno, nos complace poder seguir diciendo que tenemos ya un año más de vida en esta ardua labor. Y por supuesto, ya desde ahorita, felicitando a todos nuestros trabajadores a lo largo y ancho de Venezuela. 9:23, pausa musical, identificamos y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Adiós me voy, adiós me voy, adiós me voy al San Juan de San Millán. Adiós me voy, qué lindo es San Juan Bautista, qué lindo es San Juan Bautista cuando sale de la iglesia. Afuera le espera el pueblo. Esto es La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Exposición Camarada Picasso, con obras consideradas las más importantes de América Latina. Desde el 15 de agosto, en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Camarada Picasso, la importancia de entender a Picasso. No te la pierdas. Soy José Ángel Lanz, estuve conduciendo el programa Radar 96 y trabajando como productor durante 8 años en esa bella familia que es Alba Ciudad, mi casa. Me vio crecer como profesional y en estos 9 años que están cumpliendo les envío un concierto de bendiciones y que sigan con ese valioso trabajo con la cultura y apoyando el talento nacional. Aprovecho para saludar a todos mis compañeros, hermanos y hermanas de Alba Ciudad que hacen un trabajo maravilloso. Se mantienen firmes y echándole ganas y profesionalismo. Mis más sinceras felicitaciones. Gratos recuerdos por tantas vivencias y que cumpla muchísimos años más. Gracias Alba Ciudad 96.3 FM. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Como me gusta Venezuela. Me gusta Venezuela, el sonido caliente, te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela, la bailada que arregla en grande, es un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela, su pueblo valiente, la fe que se siente, eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela, soy el diamante, sendero, ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. El huracán Michelle tocará tierra la tarde de este miércoles en el noroeste del estado norteamericano de Florida y pudiera hacerlo con categoría 4 de un máximo de 5 en la escala Saffir-Simpson. Así lo reseñó la prensa latina. El pasado martes 9 de octubre se declaró el estado de emergencia en Florida, una condición que permite proporcionar asistencia federal adicional y recursos en los esfuerzos de preparación y recuperación. Igualmente se habilitaron 54 refugios abiertos en toda el área y se contará con más según las necesidades. En las últimas 24 horas, Michelle se intensificó rápidamente al incrementar la velocidad de sus vientos en 70 km por hora. Y según el Centro Nacional de Huracanes, podría fortalecerse aún más antes de tocar tierra en la tarde. Además de este estado, otros 2 territorios serán impactados como Alabama y Georgia. Declararon estados de emergencia y emitieron órdenes de evacuación. Las 9:30. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Sigue los senderos del patrimonio cultural en la tierra de los míos. Nueve y media y ya tenemos en cabina a nuestra compañera Rebeca Requena. Hola Rebeca, buen día. Hola, buenos días a todos nuestros usuarios y usuarias de Alba Ciudad en esta oportunidad en la Tierra de los Míos. Una larga ausencia, ¿no? Pero bueno, con muchas actividades, vacaciones y pues bueno, hoy retomamos nuestra participación en el programa del Instituto del Patrimonio Cultural. Ausencia en cabina, pero no en la lucha por el patrimonio cultural de este país, ¿no? Estábamos conversando fuera del aire de varias actividades, precisamente lo que decíamos al inicio de nuestra transmisión, ya haciendo los preparativos finales. De hecho, arrancaron ya algunas actividades para la celebración de nuestra semana aniversario. Recuerden que el IPC cumple 24 años el próximo 18 de octubre, cae jueves. Aunque el IPC por Gaceta fue creado en el año 93, a raíz de la ley que les comentaba de patrimonio cultural venezolano, es en el año 1994, un año después, con todos los preparativos y toda esa logística que requiere para crearse una institución, que comenzamos entonces esas labores administrativas. 18 de octubre del año 1994, y a partir de esa fecha es que contamos nuestros años de servicio. Ya son 24 años luchando por conservar y preservar para las futuras generaciones nuestro patrimonio cultural venezolano. Háblanos un poco de esas actividades, Rebeca, ya que tú estás prácticamente coordinando o estás en ese equipo de coordinación junto con Bienes y Servicios, junto con los compañeros de Asuntos Públicos, a quienes les mandamos un saludo porque sabemos que es un trabajo fuerte, ¿no?, hacer toda esta programación año tras año. Cuéntanos un poco cómo van esos preparativos. Pues sí, de hecho la coordinación está en esta oportunidad. Incluimos a un trabajador de cada oficina para que todo el instituto se vea reflejado y se vean sus ideas reflejadas en la semana aniversario. Pues bueno, la programación consiste en una semana de muchas actividades dirigidas a la celebración de nuestro patrimonio cultural y sobre todo de los trabajadores que hacen posible que el ente rector, el Instituto del Patrimonio Cultural, tenga esta labor incansable, insolayable, de la protección y defensa del patrimonio cultural. El lunes, pues, nuestra acostumbrada misa lo vamos a realizar, y también un acto cívico con las autoridades del instituto. El día martes tenemos la proyección de una película venezolana para todos nuestros trabajadores, y pues ya el día miércoles tenemos la semifinal del torneo de dominó, en nuestro tradicional torneo de dominó, que ya comenzó el día martes con 14 grupos que se inscribieron de todas las oficinas del instituto. El día miércoles, pues, vamos a tener nuestra acostumbrado actividad de juegos tradicionales, a la cual estamos agregando una bailoterapia para que todos nuestros trabajadores ese día lo usen para hacer, para ejercitarse, para compartir, para desestresarse de todas las jornadas de incansable que hemos tenido durante este año, ¿no? Y pues bueno, el día jueves 18 tenemos nuestro acto central, que es el reconocimiento a todos los trabajadores que han cumplido 5, 10, 15 y 20 años dentro de la institución. También vamos a tener algunos reconocimientos especiales, algún trabajador que haya, pues, tenido una labor destacada, ¿no?, en este año en especial. Finalmente, pues, tenemos ese día el cumpleaños a nuestro instituto, una picadita de torta. Y pues el día viernes no podíamos dejar de hacerla a pesar de la crisis, de esta guerra económica, nuestra acostumbrada tarde de postres, que pues por las características del horario que tenemos actualmente, pues se va a llamar el día de postres, en honor a nuestra compañera Olga Heredia, que pues todos los años que estuvo compartiendo con nosotros no dejaba de hacer esta actividad, en el marco de que la dulcería criolla tradicional venezolana se reflejara en una tardecita para tomarse un cafecito y comerse un dulcito. Pues esa es la idea, ¿no? El compartir con un sabroso dulce a todos nuestros trabajadores, pues. Y pues vamos a tener un acto también ese día, la presentación de grupos culturales tradicionales venezolanos. Tenemos ahí dos sorpresitas. Tenemos al grupo de parranderos y parranderas de Caracas, y también nuestro compañero el Ron Shorty, que es un músico jamaiquino que pues canta música reggae, ¿no?, tradicional de este país caribeño. Entonces, bueno, tenemos esas dos presentaciones para todos nuestros compañeros y el compartir de la tarde de postres. Bueno, ya saben, son actividades, algunas incluso abiertas al público. La comunidad se puede acercar el día de cuando estén los grupos musicales, ya en esa parte, cuando puedan disfrutar de esas representaciones artísticas, patrimoniales y culturales. Y por supuesto también pueden acercarse incluso a la película también. El año pasado hicimos así, fue abierto al público y asistió incluso personas de la comunidad. Y bueno, pero sí, básicamente es una celebración para nuestros trabajadores, luego de un año de esfuerzos, siempre la hacemos. Y bueno, actividades muy tradicionales como las que decía Rebeca, que tratamos de mantenerlas año tras año. Si el IPC no cuida sus propias tradiciones, imagínate con qué moral podríamos exigirle lo mismo al resto del país. Entonces tratamos de cumplir esa labor a lo interno para luego exigirla a lo externo. 9:36, vamos con un nuevo temita musical y ya venimos con más de nuestro programa La Tierra de los Míos. ¡Candela! ¡Mira cómo suena! Acompaña este cantar, entre sueños a mi pueblo lo acompaña este cantar. Vamos a unirnos latinos con fuerza y con dignidad. Vamos a unirnos latinos con fuerza y con dignidad. Para cumplirle a Bolívar su sueño de libertad. Vamos a cumplirle a Bolívar su sueño de libertad. Alumbra el camino del hombre. Bolívar lo dijo, vamos a unirnos latinos con fuerza y con dignidad. El faro alumbra el camino al hombre trabajador, que labrando está luchando por un futuro mejor. Dícenselo. Díceselo. Continuamos en La Tierra de los Míos. Conversábamos acerca de esa semana de aniversario, ya preparando todo para celebrar nuestros 24 años la próxima semana. Y bueno, ya hay actividades que han arrancado, como el tradicional de torneo de dominó para todas nuestras trabajadoras y los trabajadores. 14 parejas este año están compitiendo por uno de los momentos, digamos, que de mayor expectativa dentro de nuestra semana aniversario, el interno. Pero también abrimos las puertas para actividades con presencia del público, de la comunidad en general, que están invitados también a esta celebración, porque la celebración del IPC es una celebración del país. Es un éxito para el país, para la nación, que hay un ente rector comprometido con su patrimonio y que pueda garantizar, ser garante de preservar la identidad de nuestro país para las futuras generaciones. Y bueno, Rebeca, me comentabas que tenías allí algunas efemérides culturales de este mes de octubre. Ya al inicio del programa habíamos hablado de algunas, pero recordamos que nuestra cultura es tan diversa nuestro patrimonio cultural es tan diverso que, por supuesto, hay efemérides prácticamente todos los días, ¿no? Cada día siempre estamos celebrando algo que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural. Pues sí, esta semana tenemos diversas conmemoraciones, ¿no? Hace fiestas, hace fundación de ciudades, y pues una de las más importantes sucedió el día de ayer, y es la fundación de la ciudad de Trujillo, el 9 de octubre, ¿no? Por el capitán Diego García de Paredes, fue la primera ciudad que se fundó en la cordillera de los Andes. También fue fundada, pero un año después, 1557, fue la ciudad de Trujillo. En 1558, un año después, es fundada la ciudad de los Caballeros, mi querida ciudad de Mérida, fundada por el capitán Juan Rodríguez Suárez. La ciudad de Santiago de los Caballeros de Mérida es la capital del municipio Libertador del estado Mérida, una de las principales localidades de mi querido Andes venezolano. Bueno, felicitaciones entonces para los Andes, porque están de aniversario, ¿no? En varias de estas ciudades, Mérida y Trujillo. Un saludo para todos, no solamente las comunidades, sino en específico también para nuestra oficina allá de los Andes, ¿no? Todos los trabajadores que tenemos allá en Mérida y todas esas personas que luchan por el patrimonio cultural en cada uno de esos pueblos andinos, en las montañas, en los caseríos, y que son parte fundamental de nuestra identidad como país. Vaya cuántas manifestaciones culturales, cuántos ritmos musicales, cuántas tradiciones no vienen de los Andes y no han influido al resto de la nación, y son parte, como lo dijimos, fundamental, sobre todo en este último trimestre del año, cuando ya se acerca diciembre, y los Andes tienen un papel importante en esas tradiciones y en esas celebraciones. 9:43, vamos con una nueva pausa musical. Recordando nuevamente que en la página web www.albaciudad.org pueden descargar en formato MP3 más de 7.000 temas, y una gran parte de ellos son de ritmos tradicionales venezolanos. Ya venimos. Se ve el paisaje, qué bello es su colorido, igual. Vuela, vuela, vuela sin parar. Ya levantaron el vuelo mariposas de San Juan. Vuela, vuela, vuela sin parar. Ya levantaron el vuelo mariposas de San Juan. Por ser mi más grande amores, mariposas de colores que engalanan mi canción San Juan. Buena, buena. Marisa, celebramos el 24. la llegada de San Juan junto con los otros santos. La llegada de San Juan junto con los otros santos. En el pueblo de Marizapa se celebra el 24 ahí San Juan. Buena, buena. Hay que celebrar el 24, hay la llegada de San Juan, hay junto con los otros santos, hay mariposa de colores, hay mariposa de San Juan. Porque somos un pueblo creativo que canta, que lucha y forja su destino, decimos presente en la tierra de los míos. 9:48, seguimos en la tierra de los míos y me acotaba mi compañera Rebeca, se nos había pasado decirlo, bueno, nuestro reconocimiento para los compañeros de Edificaciones Culturales del Instituto del Patrimonio Cultural, quienes hicieron posible esta ambientación en el piso 19 de una de las torres, la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, para los estudios de Alba Ciudad. Así que bueno, nuestro reconocimiento para ellos, para Daniel Sandoval y todo su equipo, para Gersuri también, para todos nuestros compañeros de Edificaciones Culturales, hicieron posible esto. Y ahora la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura puede transmitir desde aquí cómodamente, desde el centro de la capital de la República. Son importantes eso, ¿no, Rebe? Que estamos en el centro del país transmitiendo para el resto de la ciudad y para el resto de la nación a través de www.albaciudad.org. Había una actividad hoy a las 10 con el ministro Villegas Pollad en el Teresa Carreño, ¿no? Sí, la actividad consiste en un foro que se va a hacer en la sala José Félix Rivas, se llama América Latina en la mira y pues la unidad frente al fascismo. Esta actividad va a realizarse con todos los trabajadores del Ministerio de Cultura, cultores también van a estar convocándose y pues tenemos una actividad con respecto a las redes sociales. Puedes, si te acercas, ahora comienza a las 10 de la mañana a la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, puedes tomar alguna foto de lo que esté sucediendo en el foro, colgarla en Twitter y mencionar a nuestras redes sociales del ministerio, como lo es arroba minculturabe, arroba humanidadenred, arroba telesur, arroba villegaspoljack, y pues también a nuestro presidente Nicolás Maduro con arroba Nicolás Maduro. Esa actividad la patrocina la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y Telesur. Y por supuesto Misión Cultura Corazón Adentro a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Rebeca, 9:52, ya vamos finalizando. Próximos a cumplir 24 años. Tu reflexión, un nuevo aniversario cumple el instituto. Seguimos en esa lucha por preservar el patrimonio cultural del país. ¿Qué puedes decir ya una semana de esta fecha tan importante, 18 de octubre? Pues bueno, conmemorar un trabajo incansable, ¿no? Creo que es ese premio, ¿no? Por el trabajo que a uno le gusta. Porque yo creo que todos los que llegamos al Instituto del Patrimonio Cultural lo reconocemos como una escuela que nos forma, que nos sensibiliza sobre lo que es lo nuestro, sobre lo que es esencial para todos los venezolanos. Y eso, esa sensibilización, ese amor por lo nuestro, pues nos lleva a hacer un trabajo incansable en todos los niveles, en el nivel administrativo, en las áreas sustantivas, como lo es nuestra dirección de registro, que, como decía nuestro antiguo presidente, el licenciado Omar Bielma, es el corazón de nuestra institución. Yo creo que la dirección de registro, con su directora Alesia Martínez y todo su equipo, son esencialmente los que nos dan al resto de las direcciones pues qué hacer y qué preservar y qué proteger, pues, porque si nosotros no sabemos qué es nuestro patrimonio cultural, pues no sabemos realmente cuál es esa herencia, cuál es la tradición, de dónde venimos, y no vamos a saber a dónde vamos. Pues entonces yo creo que el reconocimiento es para cada uno de esos trabajadores que durante estos 24 años unos todavía siguen, otros han pasado por ahí y le han aportado en la institución un elemento más para que pueda, con el brazo obviamente ejecutor de el Poder Nacional Ejecutivo, poder realizar todas esas políticas en pro de la defensa de lo nuestro. El presidente Chávez, el comandante Chávez, tenía una reflexión muy importante sobre la cultura. Él decía que si la revolución no es cultural, no es revolución. Y es completamente cierto, porque si nosotros no partimos de lo que es esencialmente para nosotros, lo que construye nuestra identidad, no podemos transformar la realidad que tenemos de nuestro país. Entonces creo que a partir de ahí es que todas estas cosas que nos están sucediendo, ¿no? Nosotros debemos más bien mirarnos hacia adentro, ver qué no hemos protegido de nuestro patrimonio, qué no hemos protegido de lo nuestro, para poder realmente tener la transformación social que tanto deseamos que ocurra en nuestro país. Bueno, ya saben, próxima semana cumplimos 24 años en el Instituto del Patrimonio Cultural. De hecho, el próximo jueves tendremos un programa especial dedicado precisamente a esas áreas sustantivas del instituto. Trataremos de conversar con algunos de nuestros trabajadores en ese también ya tradicional programa aniversario del IPC, 24 años luchando por la preservación de nuestra identidad cultural. 9:54 minutos, ya despidiendo. Recuerden seguirnos en Twitter, @patrimonioIPC. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Pollar. En la coordinación de gestión comunicacional estuvo María Gabriela Rodríguez. En la dirección de la emisora, Josy Coronado. En los controles, Brian Noguera. En la locución, mi amiga Rebeca Requeni, quien les habla, Eduardo Pérez. Esta fue una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue La Tierra de los Míos. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.